Bueno, como dice Jordán, realmente el tema que me sugirieron era ese, responder de alguna manera o intentar tirar algunas líneas para responder esa pregunta, si puede hablarse de una psicología y de una psicoterapia cristiana o católica. Cuando diga cristiana, evidentemente que me refiero a cristiana en el sentido católico, ¿no? Y bueno, no es una respuesta fácil, al menos a lo segundo, lo de psicoterapia. Lo de psicología me parece que es más claro. Digo, no es una respuesta fácil porque evidentemente que se produce o se puede producir invasión de campos y mezcla de objetos, de los objetos de una cosa y de otra, ¿no? Pero de todos modos creo que se puede tirar algunas ideas. Es un tema que yo simplemente lo menciono, al menos en cuanto a lo segundo, porque son como dos preguntas que me hago, si puedo hablar de una psicología cristiana y si puedo hablar de una psicoterapia cristiana, ¿no? Como dos preguntas relacionadas, pero distintas. Y digo, al menos respecto de lo segundo, es algo que sigo pensando. Tiro algunas ideas de lo que me ha venido en mente, pero no lo considero definitivo. Incluso algunas cosas se pueden prestar a que se revise totalmente esto, ¿no? Pero en primer lugar, respecto de una psicología cristiana o católica. Respecto a este punto, me parece que es ciertamente sería más claro la respuesta. Y creo que sería positiva la respuesta, es decir, que sí, que hay una psicología que se puede llamar, o que, entendiendo, una psicología que en sí misma conoce o plantea los ámbitos recónditos del alma humana y de su obrar psíquico concreto gracias a las luces de la fe, ¿no? Y esto se explica porque a diferencia de otros ámbitos del saber, como puede ser el estudio del ente en cuanto ente, la psicología o antropología no es, incluso considerada como disciplina filosófica, un conocimiento del hombre meramente abstracto, sino del hombre real y concreto, por lo menos tiene que terminar en eso, quizás, sobre todo si esta psicología se orienta después a una psicología clínica, a una psicoterapia. Es decir, el hombre que nosotros vamos a enfrentar es el hombre real, concreto, ¿no? Y por lo tanto, entonces, el conocimiento previo que yo debo tener del hombre es un conocimiento que tiene que ser del hombre real y concreto, que me permita después, pues, entonces abordarlo en su dolor o en lo que sea para ayudarlo. Y en este sentido, si bien es claro que puede hacerse un estudio y teorización del hombre con los datos exclusivos de la razón, prescindiendo de la fe, y lo han hecho tantos filósofos, ¿no?, necesariamente ese conocimiento del hombre será inacabado. Y no digo solo parcial, ¿no?, en el sentido de que el psicólogo que no tiene en cuenta los datos de la fe o de la revelación, se le escapan las dimensiones sobrenaturales del hombre, sino incluso en el sentido de que no podrá comprender adecuadamente los datos a los que ha llegado por vía natural, ¿no? Esto lo reconocía, por ejemplo, Kierkegaard, cuando escribía a propósito de su afirmación, pues se puede discutir si quieren, pero de que la principal diferencia entre el hombre y Dios viene por el pecado, ¿no? Una disquisición que él hace eso. Pero dice esto, que es interesante, dice la diferencia con su lenguaje, ¿no? Esto lo tomo de un libro que está siendo publicado en estos días, republicado, es una edición más antigua, del padre Fabro, en el cual él elabora todo el tema, se llama el libro El problema de la fe, en italiano, ¿no? El problema de la fe, que es un libro estructurado por el padre Fabro, pero todos son textos de Kierkegaard, distintas obras, o sea, por lo tanto, digamos, evidentemente quien hace una estructura introduce los textos del otro autor dentro de su propio pensamiento, ¿no? Y dice así, el texto entonces de Kierkegaard, dice: la diferencia, la diversidad absoluta entre el hombre y Dios, es aquella de la cual el hombre mismo se ha hecho culpable, ya porque va a venir por el pecado. Esto lo hemos ya expresado diciendo que el hombre es la no verdad y que esto lo es por su propia culpa. Y así podemos estar de acuerdo en concluir, en forma jocosa, pero también seria, que sería demasiado, voy a esto, lo demás se puede discutir todo, ¿no? Pues, sería demasiado exigirle al hombre que descubra por sí mismo tal situación, o sea, lo que es él, ¿no? Ahora hemos llegado al mismo resultado. El psicólogo concienzudo, es decir, Sócrates, se volvía casi incierto sobre sí mismo cuando llegaba a la colisión con lo diverso, con Dios. No sabía si él era una naturaleza monstruosa como Tifón o si fuese en realidad algo divino. ¿Qué le faltaba a Sócrates? La conciencia del pecado, que él ciertamente no podía enseñar a otro hombre ni este a él, solamente Dios podía hacerlo, si hubiese querido ser el maestro. Pues bien, Dios lo quiso así, ¿no? Entonces, de esta manera entonces trataba de expresar esa realidad de que el hombre, sin ciertos conceptos, después queda incierto sobre lo que es, porque llega a aporía, ese es el tema. O sea, la razón nos puede presentar datos muy claros, pero yo los desarrollo y llego a una aporía, ¿no? Es decir, a una conclusión que parece no cerrar, y sin embargo, reviso el pensamiento y no he cometido ningún desliz lógico, ¿no? Entonces, evidentemente que aquí tiene que ser que falta otro dato, ¿no? También hay un texto interesante de Edith Stein, un libro que ella escribe en 1929, ha sido reeditado varias veces, la última vez hace pocos años, 2008, que se llama ¿Qué es la filosofía?, donde ella hace una especie de diálogo entre Santo Tomás y Husserl, ¿no? Y ella pone en boca de Santo Tomás, el pensamiento es de ella, pero digamos con un sustrato tomista, dice, o sea, ella quiere señalar que hay una dependencia, y pone una dependencia material y una dependencia formal de la filosofía respecto de la teología. No entro en todo cómo lo explica y todo eso, sino, pero sí simplemente en este hecho de que ella va a señalar, dice que la filosofía, sin los datos de la teología, ¿no? Como va a tener una percepción parcial de lo real, puede después terminar llegando a conclusiones falsas. De ahí entonces la necesidad para llegar a la verdad completa, incluso de las cuestiones de orden puramente filosófico, del dato de la fe. Lo dice más largamente y mucho mejor. O sea, ¿no? Entonces, para no pasarme, digamos, del tiempo que nos hemos establecido. Esto entonces significa, en definitiva, que sin la fe y sin la teología, que es reflexión de la fe, la filosofía no puede alcanzar la plenitud del conocimiento metafísico. Sí puede alcanzar mucho de él y legítimamente puede quedarse en él, pero sabiendo que no es la plenitud, ¿no? Y vale particularmente para el caso del hombre en general y del hombre paciente en particular, que es el que nos toca a nosotros y uno va a plantear de psicoterapia, ¿no? Porque hay aspectos de su ser concreto, y en cuanto concreto y real cae ante el psicólogo, especialmente el psicólogo clínico, que solo se explican por razones y hechos históricos concretos que escapan absolutamente al conocimiento del psicólogo y del psicoterapeuta, a menos que esté en posesión de los datos revelados y que se haga cargo de ellos en su reflexión. Porque uno puede tener un barniz, o sea, uno puede conocer lo que dice la fe sobre esto, pero eso no incide en mi conocimiento después concreto, digamos, científico, si se quiere. Y en ese caso, entonces, digamos, no me hago cargo de esos datos. Entonces tengo como dos ámbitos completamente marginales, pero lo que yo estoy elaborando como conocimiento real del hombre, entonces va a ser algo que me puede llevar incluso a conclusiones erróneas respecto de él. Quiero expresar esto entonces ahora mostrando algunos aspectos de qué es lo que no alcanza la psicología si prescinde de la fe, o lo que le da la fe a la psicología sobre el hombre real. Consideremos ante todo lo que aporta a la psicología los datos de la antropología del hombre caído, es decir, los datos revelados que nos enseñan que el estado actual de todo hombre que viene a este mundo es un estado en el que lo ha introducido un pecado cometido al comienzo de la humanidad y que se transmite de padres a hijos y que incide en lo más profundo de nuestra naturaleza, quítalo a lo que nos afecta, al tema. Ese pecado hereditario, el pecado original, afecta a lo más profundo de nuestra naturaleza. Incluso después de ser borrado por el bautismo, en lo que tiene de culpa o separación con Dios. Pero que no incide el bautismo en lo que tiene a las heridas que ha dejado en la naturaleza. Bueno, que la mala teología las vulnera pecante, las heridas del pecado. La razón no puede alcanzar este acto por sí sola, o cuanto más, si aceptamos la postura de algunos teólogos, porque no tanto Tomás, solo puede descubrir probablemente en el género humano ciertos signos del pecado original, dice Santo Tomás. Justamente esas aporías que decíamos antes, donde si el hombre, si no hay una herida original, hay cosas que son inexplicables, tendrían que ser de otra manera. Entonces dice Santo Tomás, la razón no puede llegar a determinar la existencia del pecado original, pero sí nos da indicios que llevan al menos a postular que aquí ha pasado algo, ¿no? Es elocuente testigo de esto el mismo Freud, quien negando la enseñanza bíblica se vio obligado a fundar sus mitos psicológicos en un parricidio original, para que cuadren con los presuntos descubrimientos patológicos de Sebastián. Pues en definitiva, él niega el pecado original, porque aún como judío no acepta ese dato, y como judío soy ateo, ¿no? Pero después termina inventando una especie de reemplazo del pecado original, ¿no? Esta verdad, entonces, nos hace comprender ciertas cosas que digo que no tendría sin ese dato el psicólogo sin fe. Así nos hace comprender que la enfermedad tiene algo de natural y algo de antinatural. La enfermedad es consecuencia, como la muerte, ¿no?, de la debilidad de la materia y del hecho de que nuestro cuerpo esté compuesto de elementos contrarios, como se explica Santo Tomás, necesariamente entonces sometidos al desgaste y a la corrupción. Pero en el plan de Dios, un don preternatural derivado de la gracia impedía esta consecuencia material, preservando al hombre del sufrimiento y preservándolo de la muerte. Nos interesa sobre todo en lo que hace al sufrimiento, ¿no? El pecado del primer hombre no solo le hizo perder este don, pasando entonces, dando paso a la enfermedad con la fuerza natural que habría tenido si no hubiera recibido este don. Porque la pérdida de este don es culpable. Entonces, la enfermedad que hace irrupción en la naturaleza humana no es simplemente la enfermedad como se hubiese dado, o el desgaste, como se hubiese dado si Dios no hubiese dado este don, sino que introduce una mayor fuerza disgregadora a la materia abandonada por la gracia. Como un dique, al romperse bruscamente, no deja solo correr el agua del río sobre el que ha sido construido con la fuerza que tenía originalmente el río, sino con la impetuosidad de una fuerza acumulada y contenida, ¿no? Aunque el ejemplo, indudablemente, es insatisfactorio, nos puede mostrar entonces que ciertamente hay algo más, entonces la enfermedad o el desgaste o la muerte, como nosotros la conocemos, no es la muerte natural, digamos, tal como se había. Tiene carácter penal, al punto tal de que a San Pablo le sirve de argumento. Justamente la muerte sirve de argumento para expresar la realidad de la existencia del pecado original, lo cual muestra entonces que la muerte tiene algo de antinatural. Porque si fuera la muerte en sentido natural, no aplica, digamos. Nos tendríamos que morir como se muere cualquier animal, ¿no? No olvidemos que en el pecado hay una impronta diabólica de oposición a Dios, y esto deja sus secuelas también sobre lo que la teología llama, como ya expresé antes, la vulnera pecati, las heridas del pecado original. Esta fuerza disgregadora se pone especialmente de manifiesto en las enfermedades que más proximidad tienen con el orden espiritual, es decir, con el ejercicio de la vida espiritual, como vemos en ciertos casos de locura que se transforman en perversión. El abusador, el sádico, el que carece de sentido moral o la sensibilidad o de sensibilidad ante el sufrimiento que el mismo causa en el prójimo, por ejemplo, el Ricardo III de Shakespeare, ¿no? Si han leído la obra, han visto, no, es el hombre, digamos, que parece no tener sentido moral de las cosas. No llega tanto, pero evidentemente que acá muestra algo más, una cierta perversión. Esto no es simplemente una digamos, una pérdida del sentido moral, como se ha hablado antes, ¿no? Sino que hay algo más, digamos, hay un sentido de inmoralidad, ¿no? De una especie hasta de gusto en el mal, ¿no? Y también se ve esto en los casos de locura que aprisionan al enfermo en la cárcel de su mente desconectada totalmente con la realidad, ante la fuerza que tiene. Primera cosa, lo del pecado original. Los datos que nos aportan la fe y la teología son también fundamentales para entender al hombre real, llamado, en cuanto llamado a la filiación divina por la gracia, y redimido por el pecado y por Jesucristo, es decir, el hombre rescatado y elevado por la gracia. En efecto, no olvidemos que jamás ha existido el hombre en un estado puramente natural, pues fue creado en gracia, probablemente, o bien, lo que es la otra teoría, creado en estado natural, pero inmediatamente elevado en gracia. Son las dos posiciones, el Concilio de Trento, que tuvo que hablar sobre este tema, como había dos posturas muy, muy peleadas entre sí, incluso habían sido defendidas por grandes teólogos. Santo Tomás primero dijo una y después él cambia. El primero sostuvo que el hombre había sido creado en estado natural e inmediatamente elevado en estado de gracia. Después, por influencia de un autor, Positino, ¿no?, él va a cambiar su postura y decir que fue creado directamente en gracia. Cualquier lado del Concilio de Trento simplemente dirimió esto diciendo, usó una palabra que puede aplicarse a cualquier lado. Usó constitutus, constituido de gracia, no importa si el estado natural inmediatamente elevado o creado en gracia. Pero el hecho es este. El hombre nunca ha estado en estado puramente natural. Como consecuencia de esta verdad, sabemos que el fin del hombre real es la visión de Dios. Aún del hombre que desconoce a Dios. Todo hombre es creado para Dios, para que vea a Dios. Si no lo llega por el pecado, por lo que sea, es otra cosa, ¿no? Y por esa visión clama la gracia presente en él, o a causa de la pérdida de la gracia, sufre el alma privada. Si Dios es su único fin, no está rectamente orientado, si él implica una frustración para la naturaleza humana, aunque el hombre la experimente sin saber bien qué es eso que experimenta, como ocurre en quien ni siquiera conoce la existencia de Dios. Si la dimensión de la gracia entonces no es ajena al hombre, ¿no?, debemos preguntarnos si puede esperarse un equilibrio perfecto en un plano puramente natural sin la vida de la gracia, ¿no? Y eso también es una cosa que es realmente muy importante. Indudablemente puede darse un funcionamiento hasta cierto punto adecuado de las potencias espirituales y del mundo de la afectividad sin la gracia, pero nunca será pleno. Al hombre que no está en armonía con Dios, lo cual viene por la gracia, no le falta algo de lo que pueda prescindir sin consecuencia. Y el carecer de la gracia implica necesariamente estar en pecado, pues no hay estado intermedio puramente natural. O se está en gracia o se está en pecado. Y el pecado siempre es una fuerza disgregadora. Y no solo el vicio, sino todo pecado, ¿no? O sea, el pecado actual. El conocimiento de estas verdades que acabo de enunciar permite al psicólogo comprender que su trabajo, si se orienta solo a un equilibrio en el plano puramente humano, tendrá siempre resultados precarios. Y a veces, si los problemas de su paciente se derivan de angustias existenciales, conseguirán poco y nada. Por angustia existencial me refiero justamente a esas, las cuales el hombre clava por el sentido de su existencia, ¿no? No es él quien tendrá como cometido el psicólogo, ¿no?, el trabajo en el orden de la gracia, en el restablecimiento de la relación entre su paciente y Dios. Pero él debe saber que su trabajo tiene que contemplar esa lógica continuación en la obra del religador, es decir, del que desempeña la función de religar al hombre con Dios, ¿no?, que eso es lo que le toca justamente al sacerdote. Si se nos permite decirlo de un modo quizá no muy preciso, el psicólogo, en cierto modo, debería, o el psicoterapeuta, ¿no?, debería preparar el terreno para que su paciente quede en potencia próxima al orden sobrenatural, ¿no? Es decir, que después continúe otra esa obra. De todo modo, cuidado, llegado el caso, no olvidemos que el psicólogo también es, estamos hablando de un hombre con fe, también él es cristiano, como cristiano está obligado a los deberes de caridad, y llegado el caso donde no haya nadie que desempeñe esta otra función, también él está ante un hermano que al margen, digamos, de su profesión como psicólogo, tiene que tratar de orientar. Si el único que le va a dar la mano para dar ese paso, ¿no es cierto?, de empezar a buscar a Dios es él, no descartemos esto totalmente, digamos, del psicólogo, no en la que en cuanto a su función puramente profesional, sino en cuanto a hombre, en cuanto a apóstol, él también. Hemos visto entonces lo que aporta el tema del pecado original, lo que aporta el tema de esa ordenación a la filiación divina o a la visión beatífica de Dios. En tercer lugar, señalo el conocimiento antropológico que tiene el psicólogo, es iluminado por la fe, en cuanto también a entender ciertos gemidos del hombre sufriente, su paciente, que no entendería el psicólogo sin fe. El profesional con fe entiende que ciertos vacíos son vacíos de Dios y no un mero vacío de sentido, porque no cualquier sentido da sentido a la existencia humana. Hay un hambre que es hambre de Dios, la cual no se sacia con un simple ideal terreno noble, salvo de un modo provisorio y siempre y cuando el hombre doliente no tenga inquietudes auténticamente metafísicas, que a veces las tiene, ¿no? También hay quejidos que provienen del dolor del pecado, de la fractura que este ha producido entre el corazón humano y Dios. Y por eso muchos psicólogos no consiguen que ciertos pacientes se perdonen a sí mismos, porque lo más profundo de sus corazones estos sienten, aunque quizás sin entender, que no son ellos quienes deben perdonarse, sino otro a quien han ofendido, y que la reconciliación con ellos mismos no puede darse sin aquel otro perdón. Cuando se ignora esto, incluso se rechaza, el psicólogo intenta montar su trabajo sobre una ficción y no sobre la verdad profunda del ser humano. Otro campo donde el psicólogo cristiano y católico tiene una visión diversa del no creyente es el del dolor. El psicólogo trata con el dolor, se le pide ayuda porque se sufre, o al psicólogo, digamos, clínico, ¿no?, al psicoterapeuta. Pero el dolor es un misterio que interpela al hombre y lo escandaliza. Y si es un misterio, significa que no hay respuesta humana satisfactoria al mismo. Por lo tanto, ante él solo caben tres actitudes posibles. La primera es la desesperación y la rebelión suicida. La segunda es la resignación puramente humana y estoica. La tercera es la resignación sobrenatural transformada por la esperanza de la vida eterna. El psicólogo no cristiano solo puede aspirar a la segunda. Esperemos que no aspire a la primera, ¿no? Sería alentarlo a la eutanasia, ¿no? Digo, puede aspirar solo a la segunda, pero se trata de una solución impropia, media e inestable. La historia de la psicología ha mostrado cómo la visión estoica no ha solucionado el drama del hombre. Jamás el hombre ha encontrado la tranquilidad de sus inquietudes diciéndose a sí mismo que no hace falta indagar más porque no hay respuesta. Ser racional es pensar que tiene que haber una respuesta. El hombre verdadero no puede contentarse diciendo como la zorra, bueno, no importa, de todos modos las uvas están verdes, ¿no? Además, el psicólogo creyente no sabe que son contadas las veces que pueden causar la sanación de la persona. En su mayor parte solo puede aliviar. Puede aligerar el dolor y el peso de la cruz. Pero puede enseñar entonces a llevar la cruz. Y esto no es un cometido menor, pero implica ayudar a convivir con el dolor. Y la resignación puramente humana y temporal es solo otra forma de dolor. ¿No? Es un mejor no pensar. ¿No? Un de todos modos no tiene solución, pero esto no basta. Esto no basta. Y no basta porque no es la verdad. Porque no es la verdad. Y solo la verdad puede hacer libre al hombre. Esta postura solo consigue entorpecer la rebeldía, ¿no?, contra la propia existencia y a retardar algunas penas, a duras penas, los intentos autodestructivos y suicidas del paciente que no encuentra esperanza a su sufrimiento. O sea, solamente retardamos eso. No es extraño que ante la evidencia de esta incapacidad de la psicología inmanente, sin trascendencia, se busquen paliativos en ilusiones ficticias y endulcoradas, sin fundamento serio, como las que proponen la mayoría de las terapias de autoayuda o las nuevas espiritualidades New Age. Se propone una cosa, digamos, no pensar en eso y buscar alternativas puramente, digamos, de este mundo. Pero eso no le dura a la persona, ¿no? El creyente, en cambio, un psicoterapeuta creyente, sabe hacia dónde orientar a su paciente, aunque sepa que la tarea de darle una espiritualidad de la cruz es ya un paso que escapa a su competencia para pasar a la del sacerdote, ¿no? Otro campo de la psicología al que no puede acceder adecuadamente sin los datos teológicos psicoterapeuta es el de la psicología de la conversión. Y tiene muchas veces personas cuyo drama es justamente un proceso de conversión. Y viene como doliente, a verlo a él. Se ha entendido esta conversión como paso del estado de pecado al estado, digamos, del rechazo del pecado, o, sobre todo, es más importante, más radical, el paso de la incredulidad a la fe, o sea, el convertido en sentido más estricto. La psicología de los convertidos ha sido siempre un tema que ha fascinado a muchos estudiosos, pero ha sido explicado de manera parcial y sesgada por los que niegan la fe y de modo erróneo e insatisfactorio por los que han querido prescindir de explicaciones sobrenaturales, limitándose solamente al elemento humano y fenomenológico. Indudablemente no se puede comprender sin los datos de la psicología de la fe estos casos, la lucha interior del hombre, las angustias, la crisis que parece rayar en algunos momentos en desequilibrios psíquicos, las congojas que en algunos casos suscitan hasta peregrinas y suicidas, y la agonía del hombre viejo ante los embates de la gracia, que aún siendo esencialmente sobrenatural respeta la estructura del acto libre del convertido. Y llegaríamos incluso, sin esos datos de la fe, a explicaciones equivocadas respecto de ciertas actitudes, ¿no? Por ejemplo, todo el estudio que hace el padre Castellani sobre Lugones y el suicidio de Lugones, ¿no? Que justamente es eso, o sea, él ve cómo él fue, tuvo ese comienzo de conversión, entran las crisis y toda la crisis de lo que es la conversión, y en el momento que entra en la crisis no tiene justamente quien le ayude a salir de ella por la luz de la fe. Entonces llega esa desembocadura que se desespera. Otro campo que el psicólogo solo puede descubrir completamente por la fe es el mundo de la acción diabólica sobre el hombre, y esto no es menor, ¿eh? El demonio es un espíritu y como tal tiene poder sobre el mundo material, y tanto el plano pasional como el biológico entran dentro de la materia, por lo que mediando la permisión divina pueden ser alterados por el demonio. Como resultado nos encontramos con fenómenos que no son estrictamente patológicos, si entendemos por tales aquellos que tienen una causa patológica, sino producidos por fuerzas ajenas al hombre, pero que guardan hasta cierto punto analogía con algunas patologías. Tanto el psiquiatra como el psicólogo son llamados con frecuencia a dar su parecer sobre esta fenomenología, colaborando así con el discernimiento que debe llevar a cabo el exorcista destinado por el obispo, muchas veces, ¿no? Esto incluso está previsto en los rituales de exorcismo, sobre todo el último, que es de 2004, donde justamente dice, ¿no?, que si fuese necesario hay que consultar expertos en la ciencia médica y psiquiátrica. Pero fíjense, añade a continuación, que tengan sentido de las cosas espirituales. Es cierto que para esto no es necesario que los profesionales sean católicos, mientras se pueda esperar de ellos un dictamen honesto y acomodado a sus conocimientos, precisamente por lo menos que sean capaces de decir esto no entra dentro de lo que yo conozco, ¿no? Pero si el científico es materialista, difícilmente podrá abstraerse de sus falsos condicionamientos para dar un dictamen honesto, y si es honesto, probablemente reconocerá que no tiene un conocimiento científico a la altura de las circunstancias. Bien. Se podría decir mucho más de esto. Sobre todo, esto se complica pues mucho más, porque, dije, el demonio puede suscitar fenómenos análogos a los patológicos, pero también puede desencadenar fenómenos patológicos ya presentes en germen en la persona, pero su desencadenamiento es una acción diabólica. Y aquí entonces empieza a mezclarse realmente todo al punto tal de que el que no tiene fe y no entiende que puede existir una acción de orden superior al natural, sin ser sobrenatural, a lo que llamamos preternatural, entonces esto se confunde muchísimo. Difícilmente uno se encuentra con casos tan nítidos en esto, como por ejemplo el que tocó un famoso exorcista y después teólogo sobre demonólogo, el padre Roderick, ¿no?, el cual tuvo un caso que fue muy conocido, él publicó todo un libro sobre él, se llamaba Magda, el cual en un momento dado lo hizo examinar por 50 psiquiatras y neurólogos no católicos en una de las mejores clínicas alemanas de su tiempo. Esto todo ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y al final de todo ese estudio, que hacen 50 profesionales al mismo tiempo, el director de la clínica, en una reunión profesionales, estando presente el padre, le van a dar el dictamen, ¿no?, resume su parecer en estas pocas palabras: conocemos cada uno de los síntomas expuestos, pero no en este contexto y en este conjunto. ¿No? Bueno, eso es ideal, porque da una pauta. Generalmente no es así. O sea, es más complicada la cosa, queda confusa, ¿no? Por tanto, bueno, retomo a la idea inicial de lo que estaba diciendo en esto. La fe da al psicólogo un conocimiento completo de ese mundo psíquico que no se limita a causas puramente naturales, sino que se entrecruza también con otras de orden preternatural. Sin la fe, en el caso de ser llamado a colaborar, puede hacerlo de modo puramente negativo, indicando si puede dar alguna explicación científica al fenómeno que observa o no. Pero no podemos negar que es de temer que la ignorancia, y más todavía la negación, de este mundo preternatural al cual no accede si no hay fe, jugará un papel importante en su juicio, quizá distorsionándolo. Y no pensemos que el psicólogo solo enfrenta este tipo de fenómenos cuando es llamado a dar su parecer para un presunto candidato al exorcismo. También al consultorio llegan pacientes con fenómenos que él debe discernir si son de su competencia. Yo he tenido el caso de varias personas que a mí me han venido a ver por indicación de algún psiquiatra. Pero bueno, usted esto lo tiene que ir a hablar con un sacerdote, le sugiero hablarlo con el padre tal, ¿no? Se ha mandado por el psiquiatra. Así que digo, esto ya no es competencia mía, ¿no? Eso solamente también se va a dar si la persona entiende que hay un mundo distinto, una serie de causas que no son de orden puramente material, o al menos humano, y que hay otra persona que le puede intervenir sobre eso, ¿no? Finalmente, otro campo muy importante al que el psicólogo no puede acceder sino por la fe, y que considero muy importante, es el de la vida mística, y sobre todo de las purificaciones pasivas del alma, más que nada aquella que los autores especialistas en el tema ya atribuyen a la llamada noche del espíritu, segundo tipo de purificaciones que pasa una persona si es dócil a la acción de Dios. Primero, las purificaciones del sentido, donde esas purificaciones tienen como objetivo acomodar el sentido del hombre al accionar de las potencias espirituales, pero después hay una segunda purificación, esta es la doctrina de San Juan de la Cruz, donde el Espíritu Santo directamente trabaja sobre las potencias espirituales tratando de acomodarlas a la acción del Espíritu Santo, ¿no? Esta segunda, ¿no?, producen en la persona lo que los especialistas llaman, tratando de darle una nomenclatura a lo que describe fenomenológicamente, sobre todo San Juan de la Cruz, pero aparece en todos los místicos que han dejado escrita su experiencia, llaman una inversión psicológica o revolución psicológica, que significa que las potencias que hasta ahora actuaban en una interdependencia mutua y bajo la influencia que llegaba del objeto exterior, o el proceso normal, digamos, de conocimiento, pasan ahora a ser movidas por una emoción que le llega de alguien, con mayúscula, que habita en la esencia del alma. Puede comprenderse así el trastorno y aún la dolorosa conmoción que resulta en el alma, pues esa acción interior de Dios va siempre acompañada de una luz que deslumbra y de una fuerza que paraliza. De forma muy austera la resume Edith Stein diciendo que la noche de la fe, ya tiene un estudio de San Juan de la Cruz, la noche de la fe corresponde a la parte más elevada y racional y es por tanto interior y priva al alma de la luz de la razón o la ciega. Esa frase que no debemos entender en sentido puramente metafórico y que solamente se entiende si uno entiende a qué se refiere este tipo de purificaciones. Esto nos permite entender lo que dicen algunos místicos, por ejemplo el padre Pío, son expresiones a su director espiritual, distintas cartas. Jamás tuve tan inertes y cerradas las potencias. ¿O qué amargura es esto para la voluntad, para la memoria y para la inteligencia? La inteligencia es aplastada en la prensa, ilustrada se vuelve ciega. Ilustrada, o sea, recibe la iluminación, se vuelve ciega. Y es una ceguera dolorosa que solo quien la probase podría dar cierta cuenta de su entidad. La pena se hace total e insoportable. En otra carta. Todo es oscuridad en torno a mí y dentro de mí. Oscuridad en la inteligencia, aflicciones en la voluntad. Angustiado estoy en la memoria. Solo el pensamiento de la fe me mantiene en pie. En lo íntimo estoy lleno de dolor y al mismo tiempo afligido y ansioso de amor divino. Todas estas expresiones carecen de sentido para el psicólogo que no entiende que hay una acción de orden sobrenatural y que produce esto. es las potencias de pronto quedan descolocadas porque no están actuando como tienen que actuar de forma natural, ¿no? Esto no quiere decir que esto esté suficientemente estudiado, es una forma totalmente misteriosa de actuar. El padre Cornelio Fablo, estudiando, él estudió particularmente el caso de Gemma Galgani, él llega a hablar de una personalidad quebrada, infranta, significa eso, ¿no? Una personalidad quebrada. Durante estas pruebas, por otra parte, el fondo psíquico trastocado por el pecado original, que todo ser humano tiene, pero que en la mayoría de los hombres se mantiene siempre como dormido y tranquilo, y solo en algunos sale a la superficie por ciertos traumas, por ciertas situaciones psíquicamente extremas, aquí, como esto es una situación psíquicamente extrema, sale afuera y produce manifestaciones en algunos místicos que son desconcertantes. San Juan de la Cruz lo compara, dice, esta purificación, dice, a la operación del fuego sobre el leño húmedo. Dice que al quemarlo comienza por hacer salir fuera la humedad fijada, fijada la cual brota a menudo un mal olor y peores tintes. Luego pasa a ennegrecerse y solo una vez pasado todo esto, se vuelve el mismo una brasa ardiente y un fuego participado, que sería el último paso a la transformación en Dios. Pero primero saca fuera todo eso. Eso hace entonces que justamente algunos místicos estudiados por psicólogos o por psiquiatras que no conocen este accionar del espíritu divino sobre el hombre hayan catalogado de patología ciertas manifestaciones. Que el que sí sabe ha reconocido que los mismos no se dan de ese modo en el verdadero enfermo, ¿no? Esto es muy interesante, por ejemplo, al punto tal, esta confusión se da que en algunos místicos el caso ha tenido que ser estudiado. El caso, por ejemplo, de Gemma Galgani, que ya mencioné, después de hacer todos los estudios que duraron muchos años, previo a hacer la declaración, primera declaración, primer paso, que es el de declararla venerable, Papa Pío XI, hizo estudiar de vuelta todas las obras a dos teólogos, uno el teólogo de la Casa Pontificia, que era el padre Marco Sales, un famoso teólogo, y otro el abad de Montecassino, en ese momento, después cardenal de Milán, el beato cardenal Schuster, el beato ahora, ¿no? Lo hizo estudiar los dos todo de vuelta con un cuestionario. El cuestionario, una de las preguntas era justamente esta: ¿Gemma Galgani es una histérica o no? Y después esta pregunta: ¿y si es histérica, lo mismo puedo, debo proceder a declararla venerable, mostrando ante la santidad? Yo soy el histérico. El estudio es muy interesante, como hacen ellos, y ellos muestran muchos de los gestos y de los signos parecen responder a la histeria, pero no la fenomenología en su conjunto. Por lo tanto, justamente son estos signos que se desordenan durante la acción mística, donde muestran ellos por qué en el histérico esto se da de una manera y en ella se da de otra, completamente distinta, guardando simplemente una semejanza externa, ¿no? Bien. Esto no puede ser ajeno al psicólogo que quiera realmente conocer al hombre real, porque muchas veces es llamado en causa para dar su parecer sobre comportamientos que parecen patológicos, pero que pueden tener otras causas. Y si desconoce cuáles son todas las causas que entran en cuestión, puede reducir su juicio y atribuir lo que pertenece a la causa preternatural o a lo sobrenatural como si fuera una enfermedad. ¿No? En síntesis, esto al menos muestra cómo el hombre real, ¿no?, que es el hombre sometido al pecado, con una herencia de pecado, que puede ser influenciado por fuerzas superiores a él, tanto en el orden preternatural, diabólicas o angélicas, ¿no?, y sobre todo con una acción divina, todas las cuales tienen incidencia en la fenomenología psicológica, ¿no? Evidentemente, como digo, bueno, y después de todo el clamor del hombre, esa búsqueda, porque el hombre real está orientado hacia un fin que es sobrenatural, que lo excede, entonces que produce un sentimiento que es paradójico en él. Si el psicólogo no conoce todo esto, evidentemente el conocimiento del hombre que tiene no es el conocimiento del hombre real. ¿No? No es conocimiento del hombre real. Eso entonces en cuanto a responder sobre una psicología católica o una psicología cristiana. Ciertamente que hay, si se la quiere llamar, psicología teológica o como sea, que yo creo que evidentemente no todo psicólogo necesita ser especialista en todo esto, pero tiene que conocerlo, aunque después sabrá que no debe mezclarlo en las cosas que realiza, pero si él debe conocer al hombre real, evidentemente, que tiene los datos teológicos, llega a cierto conocimiento que no puede llegar el que carece de estos datos, el que carece de eso. Lo segundo, mucho más breve, y una psicoterapia cristiana existe, entonces la aplicación ahora. Esto es algo que yo todavía no he estudiado y creo que no lo puedo resolver, al menos por ahora. El hecho de que haya tantos elementos que indican la existencia de una psicología propiamente llamada, que puede ser considerada cristiana, me da la pauta de que la respuesta tiene que ser que sí, aunque yo todavía no la puedo elaborar del todo, pero no puede ser, digamos, que hay tantos elementos de orden revelados que inciden en el auténtico conocimiento del hombre, que esto después no tenga ninguna incidencia en el orden terapéutico, ¿no? Aunque esa incidencia lo mismo respete, cuidado, el marco propio de la acción de orden metódico humano sobre el trastorno de orden afectivo, ¿no? O sobre toda la parte cognoscitiva, ¿no? O sea, no necesariamente hay que mezclar los casos. Entonces yo distinguiría primero. Hay una dimensión que es pre-metódico, anterior al método que va a emplear cualquier psicólogo, el que vea adaptado a la persona. Hay una dimensión pre-metódica y otra dimensión metódica. Llamo pre-metódica a ciertas actitudes que la fe ayuda a que el terapeuta tenga, ¿no?, respecto de su paciente, pero que son anteriores, o sea, no inciden en el método que él va a emplear en su terapia, ¿no? Estas son dos, la oración del psicólogo por su paciente y la caridad en el trato, ¿no? Evidentemente son cosas previas, esto lo tiene que tener, ¿no? Esto no incide, el hecho de que yo tenga caridad y de que yo rece por mi paciente no va a ser que después lo voy a curar de sano, son dos cosas, ¿no? Por eso lo llamo premetódico, es anterior, ¿no? Que de todo modo tiene una incidencia muy importante, ¿no? Un avance, un paso más sobre esto, es algo, otro aspecto que está como a medio camino entre estas actitudes que son premetódicas, o sea, anteriores ya a la acción, o anteriores a la acción terapéutica, ¿no? Algo que está a mitad de camino entre la acción anterior o previa o sustrato espiritual de la persona, ¿no?, y la acción propiamente del método, es otra cosa, y es, a ver, quiero que se entienda bien, es el modo en que la fe le permite ver al paciente en cuanto doliente, ¿no? Y esto es, el psicólogo que tiene fe ve en su paciente una imagen de Cristo doliente, ¿no? Esto entonces es algo más, simplemente que rezar o tener caridad, por eso digo, un paso más, ¿no? Y esto sí lo va a acompañar durante la terapia, aunque evidentemente no tiene nada que ver con el método terapéutico, ¿no? Pero eso le va a dar una calidez particular, donde antes se habló de la importancia que tiene la palabra, la calidez, y es muy distinto depende de lo que yo esté viendo en el paciente, de cuál es el sentido del dolor que yo veo, ¿no? Es distinto cuando yo estoy tratando en mi mente a alguien que participa de la pasión de Cristo y simplemente a alguien que sufre, aunque estoy sin este tipo de dimensión. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Y esto es mucho más importante cuando se trata de la enfermedad mental que causa dolores del todo particulares en el enfermo, más incluso que en otro tipo de dolencias. Quiero traer esto, un testimonio muy hermoso, que es del padre Fabro. Esto está, pero es una desgrabación, yo lo desgrabé de unas charlas que él estaba dando en la Universidad de La Sapiencia sobre el tema del mal. En un momento dado hizo como un excursus, y él te dice, bueno, hablando del mal, dice, cuando hablo del mal, también esto implica el mal psíquico. El mal psíquico. Entonces tiene esto que es muy hermoso, porque él le revela ahí a los alumnos que él hizo un curso de psiquiatría. Y les explica por qué. Dice esto, dice, quien les habla y se ha frecuentado un curso de psiquiatría en la Universidad de Roma, apenas terminada la guerra, hace ya 25 años. Frecuenté por 4 meses un curso de psiquiatría del profesor Constantini. Quise, por misericordia y compasión de hermano, ver los sufrimientos de mis hermanos que no pueden usar completamente su conciencia. ¡Qué cosa tremenda las enfermedades mentales! Ver un yo dividido en 3 o 4 yos que no logran coordinarse, o también un melancólico, un escrupuloso, un maníaco, un esquizofrénico. Gracias a Dios, hoy en todos los pueblos se difunde un modo muy humano de tratar estas enfermedades. En la Edad Media y en el Renacimiento trataban a estos pobres enfermos a los golpes. ¿Sabéis lo que son los golpes? Provocaban un shock. Y a veces a fuerza de golpes sanaban. Es lo que hoy se hace con la insulina, el shock de insulina, el electroshock, etc. El electroshock corresponde a los golpes que se daban en el pasado. Cosas espantosas. Es todo lenguaje coloquial, ¿no? ¿Sí, no? ¿Quién les habla? Vuestro humilde profesor ha ido muchas veces a ver estos enfermos. Ha hablado con ellos. Cada vez que puedo, hablo con ellos. Conozco muchos profesores de psiquiatría que hablan de estos argumentos. Después que hemos visto a alguien conocido reducido a estas condiciones, es difícil volverse soberbios en la vida. Es difícil. Si uno se vuelve soberbio, es un loco. Enfermedades mentales. Una madre que no quiere ver a sus hijos, un hijo que arroja a su casa a sus padres, que no los reconoce más. También estos pobres enfermos tienen espíritu y sufren. Hace tiempo, en el 60, se celebró el 50 aniversario de la fundación del manicomio de Roma. Que se encuentra, dice, sobre el Monte Mario. Pues bien, en el Monte Mario se realizó un congreso europeo de psiquiatría para celebrar este 50 aniversario. También yo fui invitado y pronuncié una conferencia sobre la salud mental y la salud moral. Y mientras nosotros entrábamos en el aula del congreso, yo veía desde las ventanas a los internados que nos miraban entrar. Si supieran la conmoción que me ha producido, ¿qué pensaban? Ellos sabían que éramos profesores universitarios que iban a hablar de las enfermedades mentales. Y pone como si fuera la recepción de los enfermos. Sí, sí. Estos hablan de las enfermedades mentales, pero no saben lo que es la enfermedad mental. Incluso, sigue Pablo, ¿no? El más grande psiquiatra no sabe qué es la enfermedad mental. No puede saberlo. Solo sabe lo que es la enfermedad mental el pobre enfermo. Él lo sabe porque la sufre. El otro diserta alegremente sobre las varias formas de las enfermedades mentales. Cierto, estudian para ayudar a estos enfermos. Y me decía el director del Hospital Psiquiátrico de Roma, el profesor Di Giacomo, ya fallecido, mire padre, si usted supiese de qué hablan cuando conversan entre ellos o cuando hablan con su médico, los que pueden hablar evidentemente. No es tanto de su enfermedad que hablan, dice, hablan de su aspiración a ser hombre, de tornar a la vida, de volver a la familia. Dice, termina Pablo, para mí ver 10 enfermos de cáncer no me hace sufrir como ver un pobre enfermo mental. Por eso decía, ¿no? Decía, el hecho de tener esta cosa cambia la actitud del médico y los ojos del médico inciden en su terapia. Eso es inevitable. Los ojos, con ojos me refiero, el concepto que el médico tenga del paciente, aunque después no va a ser dirección espiritual, no puede, está invadiendo campo, ¿no? Pero cambia su terapia, porque la terapia no es solamente una cierta metodología, sino es un modo de aplicarla. Es un modo de llevar, ¿no? El mismo diálogo socrático es distinto cuando se hace un diálogo según lo que yo veo en la otra persona, ¿no? Según la dignidad que le doy a la otra persona. Cambiará todo. Y cambian los resultados a lo que se llega, ¿no? Bien. Siguiendo entonces, finalmente, a la incidencia de la fe católica en la terapia propiamente dicho, yo señalaría algunos elementos. Lo otro entonces era como pedido, ¿no? Ante todo, si por psicoterapia entendemos proceso de sanación de las patologías afectivas o cognitivas o lo que sea, y particularmente las afectivas, creo que hay una psicoterapia propiamente cristiana, que es toda acción que incidiendo sobre disturbios morales o espirituales, producen como consecuencia un reequilibrio en la persona en su dimensión afectiva. Ahora bien, el plano religioso moral, es decir, de las relaciones de la persona con Dios, no es el objeto propio del psicoterapeuta, propiamente dicho, sino del sacerdote, porque es este quien trata de los problemas de la religación con Dios, obstaculizados por el pecado. Por tanto, esta psicoterapia es propia principalmente del sacerdote, aunque no deba procurarla principalmente por los efectos psíquicos, sino por los espirituales. Él trata de volver a unir a la persona con Dios, pero va a producir, en algunos casos, cuando, ¿no? el problema moral haya desatado un problema afectivo y este esté en dependencia del problema moral, como existe en algunos casos, va a producir evidentemente un efecto terapéutico también en el orden afectivo. Eso es inevitable. Si eso es sanación, y sanación de un desorden de orden psíquico, evidentemente es psicoterapia, ¿no? Aunque no reciba este nombre y no deba recibir, para no confundir las cosas, y no sea lo directamente intentado, porque si el sacerdote intenta el restablecimiento de la paz, digamos, sensible o de la armonía afectiva, como principal tarea invadió el campo del otro, ¿no? Pero va a ser el resultado de algunas acciones en el orden espiritual y moral, ¿no? Hay algunos pecados que por su propia gravedad, intensidad o a causa de la particular sensibilidad de la persona que los comete, perturban hondamente la psiquis humana. Pensemos sobre todo, a modo de ejemplo, en los delitos de sangre. Esto es así, ¿no? Lady Macbeth, en la obra de Shakespeare, Macbeth, ¿no? Atormentada por sus crímenes, cae en una neurosis que le hace gritar entre sueños. La mancha sigue aquí. Y se mira las manos. Aléjate, mancha maldita. Fuera dicho. ¿Cómo? Es que nunca va a estar limpia estas manos. Hasta aquí llega el hedor de sangre, ¿no? Todos los aromas de Arabia no podían perfumar mis manos. Como será mejor que yo este tipo de neurosis, ¿sí? Su médico termina por reconocer esto. Dice, este más, porque el esposo le dice, pero cúrela. Dice, ¿cómo? No la puede curar. Y él le dice, lo que pasa es que más que médico necesito un sacerdote. Aquí está, porque el problema es un remordimiento que produce toda una perturbación afectiva dependiente del remordimiento. Evidentemente que el sacerdote, al restablecer esa relación, esa paz con Dios, lo que estaba siendo producido por eso, ese disturbio también se va probablemente a hacer. Estas consecuencias del aborto, que dejan muchas de las personas consecuencias que ustedes conocen mejor que yo, es elocuente respecto de esto también, ¿no? Y con otros pecados ocurre algo análogo. Por supuesto, esto es solamente un fragmento de todo lo que es la patología. Muchísimas cosas que escapan y por eso justamente el sacerdote no tiene ningún tipo de acción sobre eso, ¿sí? El restablecimiento de la justicia más profunda, que es la relación ordenada del hombre con Dios, es exigido por la misma naturaleza humana, porque la relación con el principio de nuestro ser no es accidental a nuestra naturaleza, sino constitutivo de ella. Estamos hechos para Dios, y nuestro corazón no descansa mientras no se aquiete en Dios, o al menos mientras no apunte hacia Él. Por tanto, el sacerdote, al restablecer por medio del perdón del pecado y de la reparación justa, las dos cosas, cuidado, no solo el perdón, la reparación después, ¿no? Al restablecer, digo, esta relación muchas veces provoca una reestructuración de la personalidad entera. Esto es lo que permite a Castellani hablar de una verdadera catarsis católica en el más efectivo medio de ordenamiento de las operaciones humanas y el fin último, que es el método, según él, el método de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Vamos a ver el librito que tiene ese título, la catarsis católica, ¿no? Y él cita el testimonio de un médico protestante, el doctor Karl Schleich, quien en una de sus obras, escrita en Berlín, publicada en Berlín en 1916, aseguraba a los médicos que el método de los ejercicios espirituales, por tanto un método puramente espiritual, de volver a restablecer la relación con Dios, despoblaría los asilos de los dos tercios de sus enfermos. Por lo menos significa en su mente que un gran factor, digamos, de fenómenos, llamémoslo neuróticos o lo que sea, toda la terminología hoy en día ha cambiado, pero de ese tipo de cosas, tenían en realidad una causa espiritual o moral. Entonces, evidentemente, con una incidencia sobre ese plano moral espiritual, produce indirectamente, aunque no sea lo principal intentado, también un equilibrio en ese otro plano. El padre Irala cita el mismo testimonio, pero cita textualmente el texto de Schleich, dice, con toda seguridad y convicción digo que con estas normas y ejercicios en las manos, del método ignaciano, podríamos aún hoy día transformar nuestros asilos, prisiones y manicomios e impedir que fuesen recluidos los dos tercios de los que allí están. O sea, significa entonces que hay un grupo de patologías que en realidad están en dependencia de un problema de orden moral. Y en ese sentido, como digo indirectamente, si se quiere, se puede entonces hablar, me parece, en forma muy amplia, muy extendida, de una psicoterapia cristiana, que no es la cosa que dará el psicólogo, pero materialmente hablando, será una especie psicoterapia o de sanación o de restablecimiento de ciertos desequilibrios de orden afectivo que han provenido de un ejercicio puramente, digamos, espiritual sobre la persona. Están ligados, como digo, a esta fenomenología más bien del pecado y de algunos pecados, ¿no? En concreto. No la llamamos, digo, no debemos llamar psicoterapia esta acción, porque si no caemos justamente en un psicologismo de la vida espiritual, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? De todo modo, cuidado, la reestructuración de la personalidad en estos casos tampoco es una yapa nada más, ¿no? Si, bueno, se busca nada más que esto, no, evidentemente que también se quiere eso, pero no es lo primero intentado, ¿no? Bien, voy terminando, discúlpenme. Además de esta psicoterapia católica, que digo, ampliamente dicha, que es marginalmente provocada en la acción espiritual del que guía el alma o le perdona los pecados, ¿no? Nos podemos preguntar si se puede hablar de una psicoterapia también católica cuyo objeto material sean las patologías del mundo pasional y cuyo agente sea el psicoterapeuta estrictamente dicho. Me parece que la respuesta es, al menos tentativamente, afirmativa, pero no debemos entender esta psicoterapia como un método propiamente distinto de los que proponen las psicoterapias sanas o los procedimientos rescatables de las diversas propuestas terapéuticas, sino como estas mismas terapias ampliadas en algunos puntos. Por eso, no invasión de campo, ¿no? No se puede hacer, como me parece que algunos se equivocan en eso, de convertir la psicoterapia en algo idéntico a la dirección espiritual. Son campos distintos. Entonces, ¿se puede hablar de una psicoterapia cristiana de la patología de la propia entidad, no la acción del sacerdote sobre el pecado con una consecuencia? Yo creería que sí, pero simplemente sería esto. La misma terapia que tiene que dar el psicólogo, según su metodología propia, según su objeto material propio, su objeto formal propio, la metodología que esto implica, pero ampliada, con vistas, digamos, como con ventanas a una continuidad en otro trabajo, ¿no? Ante todo, esto se da en la delicada y respetuosa orientación que el psicoterapeuta debe imprimir en su paciente hacia la búsqueda de un sentido trascendente. O sea, él está haciendo lo suyo propio, pero abriéndole a la búsqueda de un sentido trascendente, sin el cual el paciente nunca entenderá lo que es él, no se va a entender a sí mismo. Basándose esto, digo, en que la búsqueda más profunda de sentido que tiene todo ser humano es el sentido completo de la vida, que solo puede establecer por relación a Dios. El psicoterapeuta debe abrir la puerta, orientar y después saber que eso lo continúa con otro. Pero él tiene que tener esa apertura, ¿no? En ese sentido. Si el hombre es una criatura orientada hacia Dios y si muchos de los desequilibrios afectivos se dan por desviación de la orientación fundamental de la vida, entonces la acción del terapeuta será meramente paliativa hasta tanto no oriente a la persona a la búsqueda de Dios. Por lo menos abrir el campo, ¿no? Segundo lugar, el psicoterapeuta lidia habitualmente con un notable número de ideas tergiversadas que están en la base de los juicios injustos y dañinos que el paciente hace sobre sí mismo, sobre el prójimo y sobre la misma existencia e incluso sobre Dios. En su tarea de reestructuración del pensamiento, los conceptos que están iluminados por la fe, que son los únicos en los que cabe la verdad completa sobre estos temas, no pueden ser ajenos de la propuesta terapéutica. Entonces, en la reestructuración de los conceptos que tiene equivocado. Yo no puedo, si soy un terapeuta católico, no puedo reestructurar mi idea equivocada de la persona sobre sí mismo reemplazándola por una idea menos equivocada sobre la persona. Entonces, no puedo, digamos, darle una idea que la persona, decirle que él no es un ser puramente animalizado, pero decirle que es un ser que tiene alma y que es alma y cuerpo, pero un alma cerrada en sí misma. También se iba a equivocar. Entonces la idea completa es un ser abierto a la trascendencia. Y ahí entonces, ahí se abre, a eso me refería, la reestructuración de los conceptos tienen que tener en cuenta la verdad completa, ¿no? Si no reemplazo una idea tergiversada de la persona por una idea al menos incompleta. Y me parece que eso termina siendo meros paliativos o algo que después terminarán generando otras ansiedades en la persona, otras angustias existenciales. Otro campo fundamental donde el psicoterapeuta que pretenda mantenerse al margen de su fe quedará lisiado es cuando enfrenta al paciente profundamente resentido. Y esto me parece que sí, eso es una experiencia. El trabajo en el perdón, que entre muchos problemas digamos, de terapia, cuando se trata de heridas muy profundas, no es posible lograrlo a fondo sin una referencia sobrenatural. Perdonar a quien nos ha hecho un mal es la acción más difícil para el hombre. Y cuando estas heridas están incrustadas en la psiquis, es casi imposible arrancarlas y dar las vueltas sin las referencias evangélicas. Sin un trabajo basado en la fe y en el Evangelio, todo el trabajo terapéutico será poner parches de bicicleta para contrarrestar los agujeros del bote que hace agua por los cuatro costados. Por supuesto, acá, el terapeuta no digo que lo haga todo él, pero tiene que sugerir la ayuda continuada o conjunta con un sacerdote. Pero digo, yo he visto esto, que el trabajo en ayudar a la persona a perdonar, cuando no hay motivaciones sobrenaturales, la persona no lo llega nunca, nunca lo termina de cerrar. Entonces, en este sentido, ustedes ven cómo son como puertas que se abren. No que el psicoterapeuta emplea una metodología de dirección espiritual, sino sigue haciendo lo suyo propio, pero con estas aperturas, ¿no? Y bien, teniendo estos puntos en firme, creo que se podrían dar muchos más. Creo al mismo tiempo que hay una acción terapéutica de los disturbios pasionales que es propiamente racional y que exige ser tratada con una metodología científica adecuada, en la que no deben confundirse ni mezclarse los planos de acción de la gracia y de la ciencia humana, ¿no? Hay metodologías y un objeto material propio de la acción exclusivamente clínica, pero que tiene los confines antes descritos y que exige, para que el psicoterapeuta comprenda sus limitaciones, tener el bagaje completo de una...